8 de la noche en punto, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos esta noche a los resultados del fútbol mexicano, el fútbol de primer nivel en México. Aunque yo tenga otra opinión sobre lo que es el fútbol de primer nivel, no puedo creer el equipo que tengo de México. Bueno, aprendo. En penúltimo lugar están los Pumas, después de estar en el campeonato, la final, el torneo pasado. Es así, esto es el clásico torneo mexicano. Y aquí están los resultados, empezando, bueno, de la jornada 7, empezando con el partido del jueves pasado. Y el jueves jugó Atlético de San Luis contra Santos Laguna, y le ganó 1-0 el Atlético contra el Santos. Los dos tuvieron a un jugador expulsado y eso fue todo. Al día siguiente, el viernes, el Monterrey y Necaxa empataron 1-1, obviamente. Juárez le gana 1-0 al Mazatlán. El sábado, Cruz Azul le gana 3-2 al Toluca. Atlas le ganó 3-0 al Club América por haber metido un jugador que era del Atlas a la banca y era inelegible para el partido, y lo tuvieron ahí. Es más, creo que lo metieron a jugar el partido, entonces le quitaron los 3 puntos y perdió 3-0 el partido. Después, el domingo, León le ganó 1-0 a los Pumas. Puebla empató 1-1 con el Querétaro. Y Tigres le ganó 3-2 a Tijuana. El lunes por la noche, Guadalajara empató 1-1 con Pachuca. La tabla se ve de la siguiente forma: Cruz Azul está en primer lugar, tiene 15 puntos en 5 partidos. Después está Toluca, que tiene 13 puntos en 7 partidos, con razón. Entonces los últimos 5 ganados, los últimos 5 jugados de Cruz Azul son las 5 victorias que tienen, y tienen 15 puntos. Después está Toluca, 13 puntos. El América tiene 13 puntos, Tijuana tiene 12. Después están los que estarían en octavos de final: Santos está con 12, Monterrey 11, Atlético San Luis tiene 10, Tigres 10, Querétaro 10, Puebla 9, Atlas 8 y Juárez 8. Después están los que estarían fuera de cualquier puesto de la liguilla. Y está el Guadalajara con 7, León tiene 7, Mazatlán 7, Necaxa tiene 6, obviamente, porque tenía que empatar con el Monterrey. Y Pumas tiene 5. Y en el fondo está Pachuca. Pachuca, que nada más tiene 3 puntos. Y entonces vámonos a los partidos de la jornada número 8, que comenzarán el día de mañana con el partido de Atlético de San Luis contra Tigres. Después los del viernes: Puebla contra Necaxa y Mazatlán contra Querétaro. Los del sábado: Toluca, Atlas, el América contra Pachuca, León contra Cruz Azul. Los del domingo: Monterrey contra Tijuana, Santos contra Juárez y Pumas contra Guadalajara. Ya ni decir más de este tema porque realmente se me atora en el pescuezo. Vámonos entonces a lo que es la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, donde los partidos de hoy, bueno, hubo un partido hoy nada más. Barcelona le ganó 3-0 al Elche, y el resto de la jornada 24 es a continuación. El viernes pasado, Real Betis le ganó 1-0 al Getafe. El día sábado, todos estos: Elche le gana 1-0 al Eibar, Levante 2-0 al Atlético de Madrid, Valencia le gana 2-0 al Celta de Vigo, el Real Madrid le ganó 1-0 al Real Valladolid. Después, el domingo, Cádiz y Barcelona empataron 1-1, Real Sociedad le gana 4-0 al Alavés, Huesca le gana 3-2 a Granada, Athletic Club empató 1-1 con Villarreal y el Sevilla le gana 2-0 a los Osasuna el lunes por la noche. Y la tabla se ve de la siguiente forma: entonces el Atlético de Madrid está en primer lugar, tiene 55 puntos en solo 23 partidos, o sea que le hace falta uno. El Real Madrid tiene 52. El Barcelona está en tercero con 50 puntos. Después en cuarto lugar está el Sevilla, que es el que tiene el partido pendiente con el Atlético de Madrid. Tiene 48. Real Sociedad tiene 41. Villarreal tiene 37. Real Betis tiene 36. Levante 31. Granada 30. El Athletic Club tiene 29. Celta Vigo tiene 29. Valencia tiene 27, Osasuna tiene 25, Cádiz 25 y Getafe 24 puntos. Y bueno, están todos los partidos y hay 4 equipos que tienen 23 jugados. El Athletic Club es otro y el Elche es el otro que tienen 23 partidos nada más. Y después de eso, entonces vámonos a la jornada 25, que comenzará el día viernes con el partido entre el Levante y el Athletic Club. Después, el día sábado, el Eibar contra el Huesca, Sevilla contra Barcelona. El Alavés se enfrenta al Osasuna, Getafe al Valencia. Celta Vigo el domingo se enfrenta al Real Valladolid. Cádiz contra Real Betis, Granada contra el Elche. Villarreal contra el Atlético de Madrid. Y el lunes por la noche, Real Madrid contra la Real Sociedad. Esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel allá en España. Entonces vamos a pasar a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y la jornada 22 ya se jugó, comenzó el viernes pasado con el partido Wolfsburgo contra Bielefeld y ganó Wolfsburgo 3-0. Después los partidos del día sábado: Unión Berlín le gana 1-0 al Friburgo. Eintracht Frankfurt le ganó 2-1 al Bayern München. El Stuttgart le gana 1-0 al Colonia. Mainz le gana 2-1 al Borussia Mönchengladbach. Y el Borussia Dortmund le gana 4-0 al Schalke. Pues los del día domingo: Augsburgo empató 1-1 con Bayer Leverkusen. Leipzig le gana 3-0 al Hertha Berlín y Hoffenheim le gana 4-0 al Werder Bremen. Con esto la tabla está de la siguiente forma: en primer lugar probablemente, bueno, está el Bayern München con 49 puntos, Leipzig está segundo con 47, Wolfsburgo tiene 42, Eintracht Frankfurt tiene 42, Bayer Leverkusen tiene 37, Borussia Dortmund tiene 36. En puestos de competencia europea está Unión Berlín con 33, Borussia Mönchengladbach 33, Friburgo 31, Stuttgart 29, Hoffenheim tiene 26, el Werder Bremen tiene 23, Augsburgo 23, Colonia 21, Hertha de Berlín 18 y en puestos de descenso está Bielefeld con 18, Mainz tiene 17 y Schalke tiene 9 puntos. La jornada 23 será la siguiente, comenzará con el partido del viernes entre Werder Bremen y el Eintracht Frankfurt. Después el sábado el Bayern München se enfrenta al Colonia, el Borussia Dortmund se enfrenta a Bielefeld, el Stuttgart se enfrenta al Schalke, Wolfsburgo se enfrenta a Hertha Berlín, el Leipzig se enfrenta a Borussia Mönchengladbach, el domingo Unión Berlín se enfrenta a Hoffenheim, el Mainz contra el Augsburgo y el Bayer Leverkusen contra el Friburgo. Y esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y ahí ya se jugó la jornada 26, comenzó el viernes pasado con el partido entre Brest y Lyon. Lyon le ganó 3-2 a Brest. Pero los partidos del sábado: Reims empató 1-1 con Saint-Étienne. Marseille empató 1-1 con Nantes. El Montpellier le gana 2-1 al Stade Rennais. El Met le gana 2-1 al Niza. El Nîmes le gana 2-0 al Gironda. El Lens, bueno, estos ya son partidos del domingo, casi todos. Lens le gana 2-1 al Dijon. Estrasburgo empató 0-0 con el Angers. Lille le gana 4-1 al Lorient y el Mónaco le ganó 2-0 al PSG. Con esto lo bajó de ser líder. Y entonces el primer lugar es Lille con 58 puntos. En segundo está Lyon, tiene 55. Pues está PSG con 54. Mónaco Tiene 52. Y vamos a ver, entonces se le pegó el Mónaco al PSG con esa derrota. Bueno, con ese triunfo que tuvieron sobre el PSG. Después, en quinto está Lens con 40. Met tiene 38. Marseille tiene 38. Está Gené, tiene 38. Montpellier 38. Angers 35. Gironda 33. Brest 31. James 30. Sanetier tiene 30. Estrasburgo tiene 29. Niza 29. Nîmes tiene 24. Nantes está en puesto de descenso con 23. Lorient tiene 23. Dijon tiene 15. Ok, pues eso es todo por la Ligue 1. Bueno, vamos primero entonces a la jornada 27, que comenzará con el partido del viernes entre Stagene y Niza. Después los del sábado, Gironda se enfrenta al Met. Y el Dijon contra el PSG. El domingo, Mónaco contra el Brest. El Angers contra el Lens. Lorient contra Saint-Étienne. Nîmes contra Nantes. El Reims contra el Montpellier. El Lille contra el Strasbourg. Y el Marseille contra Lyon. Esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel allá en Francia. Y pasamos a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y obviamente, vámonos a la tabla primero. Manchester City está en primer lugar, tiene 59 puntos. Manchester United está segundo con 49. Leicester tiene 49. El West Ham tiene 45. El Chelsea tiene 43. En sexto lugar y fuera de puestos de competencia europea está Liverpool con 40. Everton tiene 40. Aston Villa tiene 36. Tottenham 36. Leeds United 35. Arsenal 34. Wolves 33. Crystal Palace 32. Southampton tiene 30. Burnley tiene 28. Brighton 26. Newcastle 25. Fulham 22. En puestos de descenso también está West Brom con 14 y Sheffield United con 11. Vamos a los resultados de los partidos, ya que me lo cambiaron. Y estos son los resultados de la jornada número 25. Y comenzaremos con el partido del viernes pasado. Wolves le ganó 1-0 al Leeds United. Southampton el sábado, todos los que siguen. Southampton empató 1-1 con Chelsea. El West Brom empató 0-0 con Burnley. Everton le gana 2-0 al Liverpool. El Fulham le ganó 1-0 al Sheffield United. Después los del domingo, West Ham le ganó 2-1 al Tottenham. El Leicester le ganó 2-1 al Aston Villa. Manchester City le gana 1-0 al Arsenal. Manchester United le ganó 3-1 al Newcastle. Y el lunes por la noche, el Crystal Palace le gana 2-1 al Brighton. El partido de hoy de compensación de la jornada 18, o el que faltaba, Leeds United le ganó 3-0 al Southampton. Y entonces vámonos a los partidos de la jornada 26, que se jugarán a partir del viernes. Y bueno, a partir del sábado. No, parece que hay un pequeño receso. Ah, no, sí. A partir del sábado, entonces, Manchester City se enfrenta al West Ham. El West Brom contra Brighton. Leeds United contra Aston Villa. Newcastle contra Wolves. El domingo serán Crystal Palace contra Fulham, Leicester contra Arsenal, el Tottenham contra el Burnley, el Chelsea contra el Manchester United y el Sheffield United contra el Liverpool. El lunes por la noche, no, el miércoles enfrentará el Everton contra el Southampton. Eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel allá en Inglaterra. Y pasamos al calcio italiano. Y la tabla se ve de la siguiente forma. El Inter está en primer lugar, tiene 53 puntos. AC Milan tiene 49, está en segundo. Juventus tiene 45. La Roma 44, Atalanta 43. Lazio tiene 43. Fuera de puestos de competencia europea está Napoli con 40. Sassuolo tiene 35. Verona 34. Sampdoria 30. Genoa tiene 26. Bologna 25.

también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero. Y te me vas con esta historia entre tus dedos. De la noche con 21 minutos y ya están escuchando de vuelta su programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y vámonos entonces a la serie, el calcio italiano, donde aquí están los partidos para la jornada número 24 que comenzará el viernes en Torino, el partido Torino contra Sassuolo. Después el sábado, Spezia contra Parma, Bolonia contra Lazio, el Verona contra la Juve, Sampdoria contra el Atlanta, esto ya el domingo, Crotone contra Cagliari, el Inter contra el Génova, el Udinese contra el Fiorentina, Napoli contra Benevento y el Roma contra el AC Milan. Y tomámonos a los resultados. Los resultados ya los dimos. Y eso es todo entonces por la serie A, el calcio italiano. Vámonos entonces a ver la Champions League. Y estos son los partidos de octavos de final, los partidos que se jugaron esta semana. Si es que me lo deja ver. Estos son los partidos del día de ayer. El Chelsea le ganó 1-0 al Atlético de Madrid. El Bayern München le gana 4-1 al Lazio. Después, el día de hoy, Manchester City le ganó 2-0 al Borussia Mönchengladbach. Y el Real Madrid le ganó 1-0 al Atalanta. Entonces, con esto, ¿cómo quedan? Pues es la primera pierna de una serie a dos partidos. Y están en octavos, entonces pues vamos a esperar a que sean los partidos de vuelta para decirles quiénes pasaron en estas series de la Champions League. De ahí vamos a pasar a la NBA, el básquetbol de primer nivel aquí en Estados Unidos. Y vamos a dar primero los partidos que ya, bueno, que se están jugando primero. En el cuarto cuarto está el partido Miami contra Toronto, y Miami va ganando 110-101. Quedan 2 minutos y medio en ese partido. Chicago, en otro que está en el primer tiempo de overtime, están los Chicago Bulls ganando 126-119 a los Minnesota Timberwolves. En otro que están en el tercer quarter, están Charlotte le va ganando 70-67 a Phoenix. Un partido que acaba de comenzar apenas y que está súper caliente. Lo están pasando por ESPN. Están los Lakers contra los Utah Jazz. Van empatados 13-13 ahorita. En otro partido que ya terminó, Golden State le ganó 111-107 a Indianapolis. En otro partido más que ya terminó, Atlanta le ganó 127-112 a Boston. También en otro, Cleveland le gana 112-96 a Houston Rockets. Después, Detroit perdió con New Orleans Pelicans, 128-118 de los Nets. Después, en otro partido más, Oklahoma City le gana 112-99 de los Spurs de los, bueno, los Spurs de San Antonio. Entonces ahí están los resultados. Y entonces vámonos a las posiciones. Vamos a ver cómo están en la conferencia del este. En primer lugar está Filadelfia con un récord de 21-11. Segundo lugar está Brooklyn Nets con un récord de 21-12. Milwaukee Bucks tercero con 19-13. Pues viene Indiana Pacers con un récord de 15-14. Toronto Raptors tiene un récord de 16-16. Después están los Knicks, que tienen un récord de 15-17. Así están ahorita los Knicks, estarían en los playoffs. Después en séptimo lugar están los Celtics, 15-7. Chicago Bulls, 14-16. Charlotte Hornets, 14-16. Y Miami Heat, 14-17. Y en el fondo están Atlanta Hawks con 14-18. Orlando Magic, 13-19. Washington está 11-18. Cleveland, 12-21. Y Detroit hasta el fondo con 9-22. En la conferencia del oeste, el primer lugar es para los Utah Jazz, que tienen un récord de 25-6. Después están los Clippers de Los Ángeles, que tienen un récord de 23-10. Los Lakers, que tienen un récord de 22-10. Phoenix Suns, que tienen un récord de 20-10. San Antonio está con un récord de 16-11. Los Portland Trail Blazers tienen un récord de 18-13. Después están los Denver Nuggets, que estarían fuera de los playoffs hoy, si hoy se acabase. Denver Nuggets tienen un récord de 17-14. Golden State está 17-15. Dallas Mavericks 15-15. Memphis Grizzlies están 13-14. En los últimos puestos están los Pelicans con un récord de 13-17. Sacramento 12-19. Oklahoma City tiene 12-19, Houston 11-19 y los Minnesota Timberwolves 7-25. Y estas son todas las posiciones. Vamos a ver entonces los partidos del día de mañana. Vamos a ver cómo se pone esto. A las 7 de la noche, tiempo del este, estarán los Mavericks contra los 76ers. También a las 7:30 estarán los Magic contra los Nets. 7:30 también los Kings contra los Knicks. A las 8 estarían los Clippers contra los Grizzlies. A las 9 estarían los Wizards contra Nuggets. Y los Pelicans contra los Bucks a las 9:30 de la noche. Y eso va a ser todo por la NBA. Aunque realmente qué increíble le está yendo a los Jazz. Qué bueno por ellos. Realmente tiene un récord de nada más que tienen 6 perdidos. Y en ese récord de 6 perdidos, 4 fueron al comenzar la temporada. O sea que están 4-4. Así de bien han estado últimamente, que nada más han perdido 2 en los últimos 20 y tantos partidos. Bueno, pues ahora vamos entonces a un poco las noticias de la NFL. Como ustedes saben, pues ya varios quarterbacks están cambiando de sitio o de lugar a donde van a jugar. Uno de ellos fue Wentz, el quarterback o ex quarterback de Filadelfia, que se fue a jugar con nada más y nada menos que los Colts de Indianapolis. Entonces se sale de la conferencia nacional y se va a la americana. Buena suerte para Wentz. Realmente estuvo muy raro que lo cambiaran, pero pues así ha estado todo esto. Todo comenzó con Goff y así se la han jugado una y otra y otra. Y tanto así que el mercado para Marcus Mariota se está apagando. Y es que todos están queriendo tener a un jugador como de la calidad de Deshaun Watson. Alguien tal vez del draft. O sea, el punto es que realmente a toda la gente que habían escogido en las primeras rondas del 2016 ya les están sacando la vuelta a los quarterbacks, a los que no ganaron nada y se quedan en la orilla. Pues parece ser que perdieron la paciencia de sus equipos. Quién sabe qué pasó, que Wentz y Goff, que fueron 1 y 2 en el draft del 2016, ahora están fuera de sus equipos. Después de que, bueno, les habían prometido las estrellas y el mar. pero bueno. Entonces estamos esperando a ver qué va a pasar con Dak Prescott y los Cowboys. Entonces, bueno, pues hay muchos jugadores que están agentes libres que pueden salir y firmar con cualquier equipo. Y pues hay varios rumores, vamos a decirlo así, que no se puede saber si realmente son ciertos, pero que se podría dar, o sea, podría salir el quarterback Jim Garoppolo de San Francisco y lo podrían cambiar a otro lugar. Lo cierto es que acaban de firmar a Kiro de los 49ers a un contrato de 5 años y le van a pagar 75 millones de dólares en esos 5 años. O sea que ustedes dirán, creo que es 25 millones de dólares. No es tanto. 15 tal vez. 15, 30, 40, 60, 70. Sí. Son 15 millones de dólares por año. Entonces, muy bien para Kiro, el tight end de San Francisco. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa. También otro que fue contratado por su equipo fue DeAndre Hopkins, que aceptó una oferta de 2 años por 54.5 millones de dólares. O sea que le van a pagar 27 millones de dólares por año. O sea, más de 27 millones de... Está muy, muy cañón. Bueno, pues por lo visto estas noticias ya están un poco atrasadas, pero bueno, está cañón, ¿no? O sea, vamos a hablar entonces de los que ya firmaron con otros equipos. Jonathan Harrison firmó con los Gigantes como agente libre. Alex Collins firmó con los Seahawks. Es un running back. El Robert Jackson, un cornerback de los... ya firmó con los Browns. David Irvin, que era de los Cowboys, se fue a los Raiders y estaba muy feliz allá. Este es un defensive tackle. Joel Heath, defensive tackle, firmó con los Lions. También CJ Procees, un running back, firmó con los Buccaneers. Garrett Dethier firmó con los Chiefs, él es un wide receiver. Otro jugador que firmó con los Buccaneers es Sam Reinier. Y otro que firmó con los Chiefs es Dalton Schoen, que es un wide receiver. Otro jugador que firmó con los Buccaneers es Donnell Stanley, que es un centro. Greg Joseph, un kicker, firmó con los Vikings. Isaiah Mack firmó con los Broncos, es un defensive tackle. Alice Mack firmó con los Leones, es un tight end. Los Texans firmaron a un tight end también que se llama Paul Kessenberry. Los Chiefs agarraron a un offensive guard que se llama Brian Witzman. También los Chiefs firmaron a un tight end que se llama Evan Ballas. también los Buccaneers firmaron a un jugador que se llama Cyril Grayson, que es un wide receiver. Y los Chiefs, bueno, esto es, parece una competencia entre los Chiefs y los Buccaneers a ver quién firma más jugadores agentes libres. Es impresionante, es uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Qué? Bueno, aquí están entonces los Chiefs. Firmaron a Damon Harris, un tight end. Emmanuel Smith, un linebacker. Austin Edwards, un defensive end. Y un DeAndre Baker, un cornerback. Después los Buccaneers firmaron a Cyril Grayson, un wide receiver. Kerr Miller, un cornerback. Un John Molchon, offensive guard. Un Cody McElroy, un tight end. Y un Quinton Bell, linebacker. Y me cae que han estado bien activos desde que se acabó el Super Bowl estos dos equipos. Y Bueno, me puedo seguir la lista. Realmente es uno tras otro jugador agente libre que está firmando con los Bucaneros. Supongo que porque quieren encontrar el supertazón. Parece ser un buen lugar para encontrarlo. Los Raiders firmaron a Lester Cotton, que es un offensive guard. Los Ravens firmaron a Davante Harris, que es un cornerback. Entonces, ya los demás son puros jugadores de los Bucaneros y los Chiefs. Ya parece broma esto. No sé por qué tanto jugador para estos dos equipos. ¿Será que no habían tenido la posibilidad de firmarlos antes? Por cuestiones de que ellos estaban jugando en el Supertazón. ¿Será por eso que... Bueno, aquí sigue la lista entonces de otros jugadores de otros equipos. Los Bills tienen a un offensive guard llamado Jordan Devie o Devie. Los Packers sacaron un offensive tackle llamado Jared Belldier. Los Seahawks firmaron a un tight end llamado Luke Wilson. Los Browns sacaron a un centro llamado Anthony Fabiano. Después un cornerback llamado Brian Allen. Los Bengalis agarraron un defensive tackle llamado Khalil McKenzie. Los Jets agarraron un defensive tackle llamado Tansel Smart. Bueno, puro nombre que no conozco muy bien. Entonces vamos a dejarlo por ahí. Vamos entonces a ver qué es lo que está pasando con el... Pues con el draft, que ya se viene en abril y que ya... O sea, los equipos que dejaron de ser importantes para la postemporada. Bueno, voy a hablar de eso cuando regresemos. No le cambien. Eres inevitable, amor. Casi como respirar. Casi como respirar. Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré. Soy tu amor clandestino. Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Clandestino. Mal amor. No, no, no, no. Mi amor clandestino, en el silencio el dolor. Se nos cae todo el cielo de esperar. Inevitable, casi como respirar. este miedo.